Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Les comentamos que integrantes de la parroquia de la Asunción de Amecameca estarán realizando una colecta los domingos y lunes en apoyo a las fiestas del Señor del Sacromonte. La colecta se realizará en distintos barrios de la cabecera municipal. Ya se acerca el miércoles de ceniza, ya se acercan las festividades del Señor del Sacromonte, y lo único que por nuestra parte pediríamos a todos nuestros asiduos visitantes es que no sean tan cochinos. Dejan este benemérito lugar hecho un asco porque se les hace fácil tirar todo. Se empaña la devoción, se empaña el civismo, se empaña todo. Por favor, no tiren basura, en serio, no tiren basura. Bien, nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus sesiones que tienen en el tercer distrito, en la calle Cruz de Mayo número 2, esquina Avenida Mirador, en Tlalmanalco. Fe y Tolerancia, en la calle 18 de Marzo 27, Colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. Nuevo Horizonte, en Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México. Valor y Serenidad, en la calle Guadalupe Victoria, sin número, en Ozumba, Estado de México. Vida Serena, en la calle de la Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Y Volver a Empezar, en la calle Reforma, número 15, Chalco Centro, Estado de México. Bien, tenemos una invitación muy importante, ojalá participen, ¿verdad? Alfredo Valencia Valencia y el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico, PECDA, invitan a la inauguración del mural colectivo de estambre o zumba a través del mercado. Esto tendrá lugar el viernes 31 de enero a las 5 de la tarde en la explanada municipal de Ozumba, Estado de México. Recuerden, el viernes 31 de enero, este viernes a las 5, hay que ir a Ozumba, hay que maravillarse con esta creación del mural colectivo Ozumba a través del mercado. Esta es La Voladora Radio, XHSA 97.3 FM en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina 597-97-852-52. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-615459. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Pues bien, son muchos y muy importantes los temas que tenemos que comentar hoy con respecto, pues, a la actividad que realizamos todos los días, a la actividad que da sustento a nuestras familias y que genera la riqueza. Bien, tenemos el siguiente panorama para esta actividad mayoritaria, que es la agricultura y el comercio de básicos aquí en esta región tan bella. Bien, tenemos nosotros un panorama del siguiente tenor. Como la mayoría de la gente que se dedica a la agricultura sabe, han desaparecido los estímulos, los apoyos para el desarrollo de la agricultura que se venían otorgando consuetudinariamente por medio de organizaciones. Todos sabemos que ya no se entrega nada a la CNC, tampoco se entrega nada a Antorcha Campesina, tampoco a la UNTA, tampoco a diferentes organizaciones, la CIOAC, etcétera, etcétera, sino que esto se entrega directamente. Sin embargo, la pregunta es, ¿verdaderamente se está entregando lo que se requiere? ¿En qué estudios se está basando el gobierno federal para sacar estos estímulos? Todo esto lo veremos en unos momentos más y platicaremos un poco más a fondo. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:33. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando del tema fundamental de la siembra y el cultivo de los alimentos y del comercio de los básicos. Nos vamos a encontrar con que aparentemente, pues, son mundos muy diferentes. El agricultor vende, en su mayoría vende, al señor que llega y le paga. A veces obtiene un poco más, a veces un poco menos, que son la mayoría de las veces. Estas personas, denominadas coyotes, son las que tienen tanto el transporte como el acceso a los mercados y a las centrales de abasto. Nosotros vamos a encontrar aquí un fenómeno generalizado de tianguis, de grandes concentraciones de mercado, a la vez que tenemos en todas las localidades, pues, mercados que realizan su actividad diaria. Pero de ahí a que nosotros podamos decir que esto conforma un sistema, salvo por la temporalidad de las cosechas, pues realmente estamos muy lejos de saberlo. Vamos a encontrar nosotros con que normalmente los precios que vamos a ver en la plaza son un poco más elevados que los que vamos a encontrar afuera de la propia plaza y bastante más elevados que los que encontramos como oportunidad en los tianguis. Sin embargo, esto no se refleja en el bolsillo del agricultor, quien normalmente va a estar vendiendo al precio que estos intermediarios llamados coyotes estén corriendo en la generalidad. Normalmente estos coyotes bajan la mercancía a la central de abasto de la Ciudad de México, a donde se realiza pues el mercado de mayoreo más grande del mundo. Este mercado de mayoreo, pues, a su vez, tiene su oferta y su demanda y se desarrolla, pues, a lo que está pagando la plaza, aun cuando casi siempre los coyotes hacen un poco más de fuerza. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos una serie de personas involucradas en esto que van a estar ganando poquito, que no van a encontrar en su actividad una retribución correcta. Y quiero tomar como ejemplo la persona que vende en un mercado. Un mercado como pudiera ser el de Ozumba, como pudiera ser el de aquí de Amecameca, como pudiera ser el de Tlalmanalco. Si vamos en un día ordinario, pues vamos a encontrar que se vende lo que buenamente se puede y que los precios sí definitivamente están más altos, a veces poquito, a veces mucho, que lo que vamos a encontrar corriente en la central de abasto. Vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos promedio a 12 pesos el kilo de jitomate en central de abasto. Tenemos promedio a 20 pesos el kilo de manzana, de peroncito, de la criollita muy sabrosa. Tenemos a 35 pesos el manojo de cilantro, etcétera. Obviamente, si ponemos atención, nos vamos a encontrar con que están más baratos los precios en la central de abasto, con todo y lo que hay que recorrer. El comerciante de aquí de la plaza va jugando con la preocupación de que, pues, puede llegar el momento en el cual simplemente se encuentre lleno de mercancía y que no la pueda entregar. Ante esto, tradicionalmente y en una forma verdaderamente atroz, existe el dicho que dice: bien vendido o bien podrido. Prefieren tirar eso a bajarse de precio y entregarlo de otras formas. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a tener un mercado realmente periférico, afuera de la plaza, en donde vamos a encontrar a los pequeños productores y a los recolectores que van a estar vendiendo en un precio más bajo, pero que sin embargo generan toda una serie de fenómenos que no son deseables, ni en materia urbanística, ni en materia de seguridad, ni en materia de salud, etcétera, etcétera. Lo primero que podemos darnos cuenta es que generan corrupción. Y la verdad yo no lo digo en detrimento de esta pobre gente, que si no fuera así no podría vender. Yo quiero pensar que ahorita me voy, vamos a poner por caso, aquí alrededor del mercado de Ameca, me quiero poner, pues lógicamente ya sé cuál es el camino, ir a ver al señor inspector, hablar con él, platicar, o bien esperar a que llegue a visitarme y a quitarme, y ofrecerle una contribución, una mordida. Ustedes saben que no estoy hablando fuera de la razón. Solo así me voy a poner. Y esto provoca que lógicamente vayamos a encontrar desde los puestos más cotizados comercialmente hasta la gente que viene a ofrecer su manzanillita, su té limón, sus quintoniles, sus verdolagas, etcétera, etcétera, y que las ofrecen, pues, a lo que se puede, repito, en precios que son mucho más baratos que los que vamos a encontrar adentro del mercado. Sin embargo, volvemos a la pregunta. ¿Esto necesariamente beneficia al productor de inicio? Pues no, no necesariamente. Salvo el caso de estos pequeñísimos comerciantes que venden lo que buenamente recogieron en sus tierras o en las partes aledañas a donde viven. No hay, pues, un sistema de comercialización, cosa muy diferente a lo que vamos a encontrar en los productos industrializados, en donde el que produce esos artículos siempre es el que pone el precio, y ahí tendrán que bailar los comerciantes al precio que les toque este productor. ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente que no hay organización, no hay una organización social para el trabajo. La gente antigua nos va a platicar de cómo comercializaban, y siempre esto se hacía, pues en tiempos anteriores, por medio de una hacienda, después por medio de agrupaciones que poco a poco fueron perdiendo su carácter social y su objetivo de indudable utilidad pública, para, pues ahora, simplemente ocultar una cuestión de sálvese quien pueda. Vamos a encontrar con que se acomoden como se acomoden los precios. Siempre el que sale perdiendo es el campesino. Si hay mucha producción y todo está muy bueno, pues lógicamente se van a caer los precios y le va mal al campesino. Pero si no hay nada y los precios están caros, también le va a ir mal al campesino. Siempre le va a ir mal. ¿Por qué? Porque, repito,

estímulo a la agricultura, salvo en casos muy específicos que pues podemos platicarlos, podemos dar la asesoría aquí por medio de la voladora, y que por otra parte estos casos no se van a dar todo el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Organizarnos, así como en todo el mundo. ¿Qué les platico? Los agricultores en Europa no viven del subsidio. En Estados Unidos hay un mercado cruel y ahí les quitan las granjas, les quitan los ranchos y los rematan. Y si no se organizan, no salen adelante. En Rusia, con todo y todo, el que no se aplica se muere de hambre. En China, lo mismo. Y aquí, pues estamos esperando a que esa bellísima canción del madrigal, de Tatanacho, de qué bonito es el sol de mañana, de regreso de la capital, y qué linda se ve mi Susana caminando por el trigal, pues esa realidad ya se acabó. Si usted no voltea y ve a la gente a su alrededor como un socio potencial, no podemos vender en cantidad. Si no generamos y nos ponemos de acuerdo con los comerciantes de que les vamos a dar producto para que no anden con el pretexto y la zozobra, para que vendan a buen precio y nos podamos comer vivos a quienes venden chatarra, pues seguiremos lamentándonos todos los días de que, ay, ¿por qué ya no vendo? Ay, es que de seguro es porque se están llevando el dinero y no sé qué y no sé cuántas cosas. Señores, tenemos la obligación de generar riqueza en el Valle de los Volcanes, ¿no? No entremos otras cosas, repito, ¿no? Actuemos como un drogadicto ahí pensando que la realidad pues es lo que nos imaginamos. No. Tenemos que organizarnos para generar ese trabajo a favor de los demás. Y el asunto es sencillo. ¿Por qué las fábricas generan más dinero que los productores solitarios? Pues porque pueden hacer más producto y pueden hacer mejor producto, y porque todos piensan. Me da tristeza, pues, cuando salimos a platicar con la gente y ellos esperan que las cosas se mejoren automáticamente y nos platican de sus añoranzas. Yo sí les digo, ¿de verdad recuerdan algún tiempo en nuestro país que la gente era rica? ¿No? Esa cantidad, un poco mayor a la mitad del país, que vive en la pobreza más lacerante y más dolorosa, siempre he estado ahí. Yo no me acuerdo un momento en el que haya habido poquitos pobres en México. No. El problema de México es que esa riqueza no baja. Y ok, no baja por 25 mil cosas, pero fundamentalmente porque la gente no se organiza al respecto. Nos llegan organizaciones políticas muy militantes, muy rudas, no terribles, que se la comen a cachos, pero ninguno es capaz de decirle a la gente cómo puede organizarse para que le vaya mejor. esa cantidad de representantes populares que tienen tras de sí a miles, a millones de pobres y que los sostienen, pues muy contentos, comiendo en el Paseo de la Reforma, paseándose a todo dar, aún con todo y la 4T, no nos hagamos tontos. Eso ya no debe existir. La gente se debe organizar y se debe organizar para poder mandar a los hijos a la escuela y para poder trabajar en comunidad y apoyarse los unos a los otros. Es bien duro eso que ve uno, que alguien le empieza a ir bien y cuando le pasa algo terrible, toda la gente se muere de la risa, se pone muy contenta. Pero cuando esa persona está trabajando y le está echando ganas, ah, no, seguro es porque ya se robó tanta lana de aquí o tiene un cuate allá, y peor si es mujer, porque hasta su honra va en juego. Vamos a organizarnos, vamos a echarle ganas adelante, y esa es la única forma de hacer las cosas mejor. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.